Bienvenidos a la música menos ligera por Universitaria 104.5 FM. Les habla Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11854. Hoy vamos a tener un programa lleno de clásicos, clásicos del heavy metal en los 80, bandas legendarias y también mucho de metal gótico, por supuesto que discos clásicos. También tendremos algo nacional, pero vamos a comenzar el programa con un tema que no necesita presentación. la música menos ligera. Hoy es sábado 15 de mayo de 2010. Me acompaña el amigo Ricardo Calabrese en los controles una vez más, ayudando a nuestro programa, ya con bastantes años apoyándonos. Y bueno, les recuerdo los teléfonos, el 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. El correo menosligera@uce.edu.be, el messenger lamusicamenosligera@hotmail.com y el blog lamenosligera.blogspot.com. Les comentaba que este iba a ser un programa lleno de clásicos, quizás atendiendo aquellas peticiones que vienen rodando desde hace meses, desde hace semanas, que vienen haciendo a través del correo y de la mensajería de texto. Comenzamos con el gran clásico de la banda solista de Ozzy Osbourne y su primer trabajo, Blizzard of Oz, de 1984, y por supuesto el tema Mr. Crowley, un tema dedicado a aquel polémico ocultista personaje del Reino Unido conocido como Aleister Crowley. Y por supuesto, musicalmente, este es un trabajo muy recordado por el gran aporte en la guitarra del señor Randy Rhoads. Vamos a continuar con otro clásico de los 80, esto es heavy metal alemán y esto es en vivo, extraído en la ciudad de Lorca, España, en el año 2003, Black Count Scorpions. We'll be right back. It's good to see you all you tonight! Blackout, el apagón. En traducción en castellano, esto es a cargo de Scorpions, un tema original de su trabajo Blackout de 1982, y como les decía, esto es en vivo, extraído del año 2003 en la ciudad de Lorca, España. Klaus Main, Matthias Japs, Rudolf Schenker, también han pasado músicos de talla como Herman Rarbel, una banda legendaria sin duda alguna del heavy metal europeo y mundial, y que este año se ha anunciado que va a ser su última gira internacional. Han habido muy leves rumores de que pudiera traerse a Venezuela, muy leves, pero vamos a esperar, esto pudiera ser ya a finales de año. Vamos a continuar con una banda que no ha venido a Venezuela, que no ha anunciado su última gira, pero pudiera venir, ¿no? O sea, nunca hay que perder la esperanza, de repente en 2011, cuando vuelvan a sacar su nuevo trabajo. Les hablo de Judas Priest, para muchos el padre del heavy metal británico, o del heavy metal tal como lo conocemos hoy día, especialmente por el atuendo, el sonido característico de los instrumentos y la voz, los tonos altos y la voz peculiar del señor Rob Halford. Vamos a escuchar un álbum clásico, Stained Glass, y un tema no tan conocido como Breaking the Law, como Metal Gods, como You Got Another Thing Coming, pero un gran tema, se llama Saints in Hell. La música menos ligera. Escuchamos a Judas Priest con Los Santos en el Infierno, extraído de su trabajo Stained Glass. La voz indiscutible del señor Rob Halford y las guitarras grandiosas de Kiki Downing y Glenn Tipton. Les recuerdo rápidamente los teléfonos para que sigan comunicándose con nosotros a través de la mensajería de texto, el 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. El correo menosligera@uc.edu.be y el Messenger, para que tengamos una comunicación más directa y permanente, la música menos ligera @hotmail.com. Esta primera parte dedicado a grandes músicos del heavy metal europeo. Teníamos a Ozzy Osbourne, a Scorpions, a Judas Priest. Y vamos a seguir en esta onda de Rob Halford y vamos a escuchar algo de su trabajo solista más destacado, Resurrection, del año 2000. El tema Silent Scream. En la siguiente parte de la música menos ligera tendremos algo más gótico, tendremos algo nacional. E informaremos un poco más de los conciertos que se avecinan por ahí, pero por lo pronto vamos a escuchar a Silent Scream y vamos a identificar la estación. Place that I be.